mi súplica de amor. Escucha, te lo ruego, te lo pido, por favor. Quiero que seas mía totalmente, nada más. Una vez en la vida, demuéstrame tu amor. Mira, hay momentos que nunca volverán. Por eso es preciso aprovechar esta ocasión. Dame en un beso de nuevo el corazón, que lleno de embeleso me entrego a tu pasión. No olvides que nadie en la vida a ti te ha querido como te quiero yo. Recuerda aquellos momentos que juntos, muy juntos, pasamos los dos. Oye, ten conciencia y no juegues con mi amor. Escucha, te lo ruego, te lo pido, por favor. Vuelve, que te espero con loca adoración, para calmar las ansias que tengo de tu amor, que tengo de tu amor, que tengo de tu amor, ay, que tengo de tu amor. Ay, que yo tengo, que tengo de tu amor.